Estás escuchando la radio de la charlatana. FM 98.50. Deporte. La Nueva Deporte te informa todas las noticias del deporte local, nacional e internacional. Los viernes de 18 a 19 horas. Por Radio La Charlatana, FM 98.50. Pero muy buenas tardes, gentes, oyentes de la calle Nueva York y de toda la ciudad de Briso. Aquí estamos en un nuevo programa de la 98, de la Nueva Deporte, perdón, de la Nueva Deporte, segunda temporada, por acá, por la 98.50. Radio La Charlatana, como todos los viernes, estamos nosotros para empezar a informar todo lo que usted tiene que saber sobre la información deportiva local, nacional e internacional. Como siempre lo tenemos acá, todo está destacadito acá para informarles en esta horita y media que tenemos. Pero bueno, acá tenemos un montón de información, pero no voy a estar solo informándole todo lo que tengo acá, porque acá tengo a un compañero de lujo que está presente, se llama Miguelito Arias. ¿Cómo anda, Miguel? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, para vos, Lucas, para Julia, bueno, que está siempre acá fiel también, como todos nosotros, como la Nueva Deporte, bien todos los viernes, informándote todo el deporte, como bien lo estamos escuchando, acá la Nueva Deporte, arrancando un nuevo semestre, Che, vamos a estar hablando un poquito del tiempo, ¿no? Que está llueve, está el sol, así que... Está medio, pero medio extraño ahora, el día. Por ahora nubladito, pero bueno, con algunos vientos, sí, seguramente vamos a estar anticipando lo que va a ser la jornada durante todo el día. Así que quedate enganchado ahí para, bueno, escuchar el pronóstico del tiempo y, bueno, informarte aquí en la Nueva Deporte. Va a ser interesante ver el día porque se decía que iba a llover, que iba a estar el sol. Está ahora medio nubladito, yo hace 5 minutos estaba el sol brillando de nuevo. Así que hay que quedarse ahí pegadito porque vamos a ver cómo va a estar el tiempo mañana y pasado también. Que es una jornada de fin de semana muy importante. Así que tenemos, para informar el tiempo, también tenemos, ¿qué más, Miguel? Y bueno, también tenemos una semana bastante informativa y también un fin de semana muy agitado, con mucha cumbia, a cumbia. Hoy vamos a estar dedicándole en el rubro música, bueno, a la música de la cumbia, porque bueno, hoy vamos a estar en el Olga Baje, ¿no? En la fiesta de Mansión Obrera, a beneficio, ¿no? Para recaudar plata para el mejoramiento del local y, bueno, para abastecer a los talleres que se hacen todos los días aquí en el Centro Cultural de Mansión Obrera, Así que bueno, si tenés ganas de ir, las entradas van a estar ahí en la puerta. Seguramente va a estar algún compañero y, bueno, la fiesta va a arrancar a partir de las 12. Pero también es un día de... Va a haber un fin de semana también, no solamente de mucha música, de mucha cumbia, sino también un fin de semana con mucho voto, Vamos a estar seguramente en este fin de semana, ¿no? Eligiendo algunos candidatos, algunos a unos y otros a otros. Así que, bueno, bastante movida, un poquito de todo. Y bueno, en el rubro informativo vamos a tener tenemos que hablar un montón, tenemos mucha información de la ciudad, también tenemos que hablar del campeonato porque hay elecciones, pero el campeonato se está organizando, se está haciendo y nosotros vamos a estar... El campeonato se tuvo que adelantar la fecha por elecciones y nosotros acá en la Nueva Deporte le vamos a estar contando cómo fueron los equipos, cómo estuvieron jugando, quiénes están jugando y quiénes van a jugar todavía, porque falta todavía para que jueguen. Pero Miguel, si la gente quiere llamar, pedir un temita, viste que el día está bien nublado, está para unos matecitos, escuchar cumbia o cualquier tema que quiera pedir, lo puede hacer llamando a qué numerito, Miguel. Sí, yo prefiero quedarme en casa por la duda, Así que bueno, al 1550-83-535, el número fiel de la charlatana, 461-2733, la línea directa, y sondás por el chat, por el Facebook, radiolacharlatana@gmail.com, Así vamos a estar, seguramente si te perdiste lo que pasó hoy, bueno, lo vas a poder escuchar entrando en el Facebook de La Charlatana. Hay mucha gente que está escuchando no solamente los programas de nosotros, también está el debut de Todo con Rock, también están los chicos que estuvieron recién, chicos charlatanes, así que tenés toda la programación ahí en el Facebook, así que aprovechando. Sí, bueno, les quiero dedicar este programa a una compañera que bueno hoy está cumpliendo años, a nuestra compañera Mirta, que hoy está cumpliendo años. Bueno, le vamos a estar dedicando todo el programita. Está bien. Pero gente, no nos olvidemos del sorteo que la semana pasada estuvo se estuvo hablando un montón del sorteo, cómo se hace. Bueno, todavía tenés la oportunidad, porque todavía no vamos a estar sorteando, así que si tenés la oportunidad de o querés participar con nosotros, tenés que llamar al numerito que dijo Miguel, 15-508-3535 o al 461-2733, y bueno, o si no, en el Facebook. Claro, sí. Dejás un mensajito ahí, mandás, che, bueno, la respuesta está la respuesta, ahí en el Facebook. Vamos a recordar cómo era la respuesta y qué se sortea, ¿no? Sí, vamos a recordarle a la gente que por ahí se perdió el programa anterior y por ahí lo escuchó, digamos, ¿no? Ahí en Radio La Charlatana, bueno, que la consigna era cuántos campeonatos tiene Estrella de Berisso, digamos, como institución. Estás participando por una camiseta, nada más y nada menos que del Club de Tus Amores. Sí, del club que vamos a estar hablando, porque está palpitando y bastante se está cortando el torneo. También tenemos que hablar del básquet, porque se está armando un equipo bastante bastante copado, para decir en criollo, del básquet. Y tenemos toda la información, así que, ¿qué te parece si vamos a empezar con el bloque musical? Vamos así a cerrar la presentación. También hay que contar lo que estuvimos hablando a la gente, ya que estamos, del campeonato de fútbol que se va a armar. ¿Cómo era, Miguel? Contale a la gente bien, sí, cómo es esto. En realidad vamos a estar informando que se va a estar haciendo un torneo, ¿no? Un torneo interbarrial, digamos, donde involucra muchos equipos o muchos barrios también de aquí, nuestra querida ciudad de Berisso. Bueno, un torneo que invoca a muchos jóvenes, a muchos chicos y a muchas chicas. Bueno, va a haber torneo de fútbol y no solamente fútbol, sino que también va a haber una cancha de vóley para que puedan jugar. Así que bueno, dentro de un ratito le prometemos toda la info. Así que bueno, vamos a pasar al temita musical. Te decía porque nosotros tenemos el club deportivo y estaría bueno que la gente se entere, los chicos más, que le gusta hacer deporte, no solamente el fútbol, hay un montón de actividades para hacer. Pero bueno, durante el programa le vamos a estar contando bien cómo se hace, qué día es esa jornada. Así que como le dijimos, hoy vamos a pasar cumbia, ¿no? Cumbia villera. Cumbia, a pura cumbia de la buena. Bueno, mandale nomás entonces. Mandale cumbia. dame un solo instante a tu presencia, que tu ausencia me duele intensidades. ¿Quién hubiera pensado que te fueras cuando tu vida en flor era una fiesta? Sabes que te extraño, a mí sí me parece oír tu risa. Dicen que en el cielo uno es feliz, no existe la tristeza. Pienso en vos y miro las estrellas. Pienso en vos y miro las estrellas. Seguimos aquí en La Charlatana. Después de este bloque musical, arrancamos con toda la información. En este segmento, en esta parte, vamos a hablar del torneo local inicial 2013. Vamos a estar informándote los resultados de la fecha anterior y bueno, lo que está pasando ahora actualmente con respecto a todos los partidos que se están jugando durante este día. Para eso, le ofrecemos el micro ahí a Lucas. Gracias, Miguel. Entonces, como le estaba diciendo Miguel, la información deportiva, el torneo argentino que empezó con todo. Recordemos a la gente que este fin de semana no va a haber fecha. Esta sería la fecha número 13 del torneo argentino por el tema de las elecciones el día domingo. Bueno, decidió el fútbol argentino adelantarse en el día de semana. Un día de semana que es complicado para la gente, tanto porque tiene sus trabajos laborales, estudios, y se le complica para ir a la cancha, pero bueno, no quedaba otra. Y empezó el torneo y lo comenzó Vélez Sarsfield, porque Vélez Sarsfield abrió la fecha ganándole a Argentinos Juniors, que lamentablemente los primeros partidos iba ganando, lo iba empatando y cuando empezó a caer, se fue cayendo más y más. Y Vélez, que volvió a la victoria, es importante esta victoria porque la confianza genera, ¿no?, más confianza. Y bueno, un Vélez que venía, bueno, de dos derrotas consecutivas, así que bueno, con Gareca a la cabeza, ¿no?, que estaba a punto de irse, como habíamos dicho en el programa anterior, pero ahora el equipo parece que está encontrándole un poco más la vuelta y bueno, le están empezando a dar los resultados. Sabemos que no depende de la suerte, pero que bueno, es un equipo que siempre va y bueno, es un equipo duro, eso lo sabe todo el equipo, todos los equipos que Vélez, tanto de local, es cuando pierde es sorpresivo y cuando gana lo gana bastante, pero bastante bien. Y un Vélez que ganó y le da la confianza, porque la semana que viene va a jugar Copa Sudamericana y le da la confianza para que Gareca arme su equipo, levanten cabeza y capaz pase ahora a los cuartos de finales. Hay que hablar también, ya vamos a hablar un poquito de ese torneo sudamericano, porque ya se está realizando nuevamente y los equipos argentinos van a estar jugando la semana que viene. Y a Vélez esta victoria le va a ser importante para llegar con buena confianza, con buena expectativa. Así es, ¿no? Bueno, en otros partidos no se sacaron victoria Tigre y All Boys, el equipo de Negro, de que no venía bastante bien, venía de caer también, y un Tigre que tiene jugadores importantes, pero bueno, se sacaron goles, no hubo goles, 0-0, igual que River estuvo jugando y cerrando la fecha de ese día, que fue el miércoles que fue que jugó, 0-0, y bueno, Lanús, otro equipo que está jugando Sudamericana. ¿Qué tiene que decir? Comente, desarrolle un poco el partido. De River no hay que hablar tanto, porque es un 0-0, no, no pierde, pero... Yo le puedo decir algo, lo vi al partido. ¿Lo vio? ¿Cómo lo vio? Lo vi, y bueno, un partido extraño, raro. Muchas situaciones de goles, pero bueno, ninguna bajo la red, ¿no? Por decirlo. Sí, también hay que hablar de... Los jueces de línea, ¿no? Sí, influyeron mucho. Influyeron bastante. El árbitro, como... Se está hablando mucho, pero por demás ya, lo que está pasando con River, con los árbitros... De que no le cobran el offside, que no le cobran los goles, no le cobran los penales. Pero bueno, nosotros no podemos destacar tanto porque es algo que hay que dejar detrás. Y bueno, eso se va eso lo tiene que ver la AFA. Y ellos sabrán qué hacer con los jueces, con las líneas. Y bueno, un 0-0 que River no le sirve bastante. Ya prácticamente se va a despedir de este torneo, pero no se tiene que olvidar River que va a jugar Sudamericana, que va a jugar con Lanús que ganó 3-2 a San Lorenzo de Almagro. Un partidazo, ¿eh? Ese fue, no sé si es uno de los partidos más destacados de la fecha o el partido de la fecha, así que está ahí nomás. También jugó Belgrano con Rosario Central, un Rosario Central que después de la victoria con Newell's Old Boys está levantando y le ganó a un Belgrano en Córdoba, que es difícil ganar en Córdoba, y un Rosario Central que vuelve a la victoria de visitante como tenía que ser. Y no hay que olvidarse de Racing y esos equipos, porque está ganando Rosario Central y puede levantar y puede escaparse de los últimos puestos de la tabla del descenso, así que es para destacarlo a Rosario Central, que le ganó a un Belgrano que es difícil. Desconocido también, por cierto, ¿eh? Che, y hace ratito nada más acababa de terminar, ¿no? El empate en Rosario entre Newell's Old Boys y Godoy Cruz, ¿eh? Un Newell que salió con todo en el primer tiempo a querer comérselo a Godoy Cruz. De por cierto, un gol bastante lindo, el de Coso, el de Newell. Pero bueno, Godoy Cruz en el segundo tiempo salió decididamente a buscar el empate. Fue un poco mejor que Newell, que se apagó, no jugó durante mucho tiempo. Creo que la más clara de Newell fue alrededor de los casi 20 minutos del segundo tiempo. Después no hubo otra llegada, o sea, eran todos tiros cruzados, digamos, todos centros que iban para cualquier lado, digamos, ¿no? Pero bueno, donde pudo encontrar una Godoy Cruz, la embocó, ¿no? Le pega de remate de afuera del área, justo se debía en un jugador de Newell, y el arquero va para el otro lado, y bueno, el equipo de Palermo, así entonces, está... había empatado 1-1 con Newell, ¿eh? Recordamos los numeritos, ¿eh? Los numeritos son 15-50-83-535, ¿eh? Acordate que estás participando por la camiseta de Estrella de Berizzo. Solamente tenés que decirnos cuántos campeonatos tiene Estrella de Berizzo como institución, ¿eh? Cuántos campeonatos logró en su, ¿no? En su historia como club, como institución, digamos, ¿no? Así que bueno, si no, 461-2733, y si estás por el chat, radiolacharlatana@gmail.com. Y bueno, siguiendo con la información deportiva, siguiendo con el torneo argentino inicial, bueno, hay que hablar porque en este momento ya está jugando Boca Junior con un Colón de Santa Fe, que por ahora va 0-0 el resultado, un Boca que vuelve a jugar... La última vez que se enfrentaron Colón y Boca, Boca no tenía público por tema de Occidente. Bueno, ahora volvió Colón a la Bombonera y se encontraron gente que a Boca le va a servir bien. Y a Boca hay que hablar porque Newell empató y Boca, si gana, se va a acercar y se va a acercar ahí nomás de la punta. Y bueno, seguramente va a ser un partido atrapante, un partido que Boca va a querer ganar los 3 puntitos como sea. Tanto que Newell ya jugó, ya sacó un punto, que no sé si le sirve bastante. Y Arsenal tiene que jugar, así que Boca depende de ganar para que estar tranquilo, como quedar la tabla tranquilo seguramente. Y Arsenal, que va a estar jugando y va a estar cerrando la fecha ahora 21-15 con Gimnasia de la Plata. Que hay que hablar de Gimnasia, que es duro, un equipo duro. O sea, se armó un equipo duro en Gimnasia, así que no hay que dejar detrás a Gimnasia, que viene de ganar de local, y un Arsenal que también viene ahí, Recordemos que cayó la última fecha, así que uno viene ganando, el otro perdió, pero Arsenal tiene la confianza de jugar local y tiene la oportunidad de subir a la punta y estar ahí con Newell's Old Boys y Boca si llega a ganar. Y el lunes, porque el lunes tenemos un par de partiditos, va a estar jugando Estudiantes frente a Quilmes, Olimpo frente a Racing, van a estar cerrando esta 13ª fecha del torneo local, nuestro doméstico de todos los fines de semana, Bueno, ¿seguimos con la información? No, le digo para decir a la gente, pero la gente los fines de semana ya se va a acordar que hay fútbol, no va a haber fútbol sábado y domingo. Así que para que la gente son fanáticos del fútbol, así que no va a seguir el fin de semana, sino el lunes. Recién va a comenzar la fecha, va a seguir la fecha y terminará el lunes. Así que con Racing y Olimpo va a ser un partidazo para destacar del día lunes. Y ahora lo más destacado, Boca y Arsenal. Así que pegadito ahí, estás escuchando la radio y al lado el televisor si sos hincha de Boca. Si sos hincha de otro equipo, seguramente lo van a estar escuchando o viendo también a Boca Juniors. ¿Qué te parece si vamos a un bloquecito musical? Dale. Porque estuvimos pidiendo un temita, ¿no? Sí, más vale. Acá el próximo tema, para Agustín, Rocío Quiraos. ¿Quién la juna, Ahí está, Rocío Quiroz. Ahí está, por la charlatana. Volvemos en un ratito con más La Nueva Deporte. Momentos de felicidad, momentos lindos que nunca me voy a olvidar. Te agradezco todo lo que hiciste, mi amor, pero ya se murió lo de nosotros dos. Podés estar con muchas mujeres y más, ya no eres mío y eso lo voy a respetar. Pero voy a saltar porque habla de mí esa sucia con la cual estás. Y en la cuna ya te mira mala gente. Siempre nos quiso separar. Buscó la forma para estar en mi lugar. Y ahora que lo logró, se cree que ganó. Pero come las sobras que le dejé yo. Podés estar con muchas mujeres y más. Ya no eres mío y eso lo voy a respetar. Pero voy a saltar porque habla de mí esa sucia con la cual estás. ¿Quién la jura? Es atrevida. Mala gente. Solo una más. Y volvimos nuevamente después de escuchar a Rocío Quiroz. Bueno, si querés pedir un temite de voz como lo hizo Agustín, lo podés hacer llamando a los numeritos de la charlatana, la 98.50, que son así 15-508-35-35. O al 461-2733, con ese numerito podés pedir un temita. O si no, si querés participar por la camiseta de Estrella de Briso, llamá al numerito. Si la sabés, decí cuánto campeonato tiene en su historia Estrella de Briso. Para mí es muy fácil y muy difícil a la vez. Sí, bastante. ¿Para qué fanático? Fanático, fanático, la debes saber. La debes saber de Cayetano. Sí, seguro. Pero si no la sabes, hay pistas. Así que. Hay pistas, sí. Si la busca, la va a encontrar y. ¿Podemos tirar algunas pistas en el próximo bloque si quieres? Vamos a ver, lo voy a pensar. Bueno, sí. Bueno, acá tenemos compañía, ¿no? Sí, estamos rodeados de chicos y de chicas también, chicas más chicas. Bueno, está lleno de chicos aquí en la radio. Así que bueno, estamos acá compartiendo el programa con los chicos acá en la charlatana. ¿Son algo tuyo, Miguel? Son mis sobrinas. Los sobrinos de Miguel, entonces vinieron a hacernos la banda el día de hoy. Ya hace un montón que no lo veo al porra. Y bueno, es un contexto familiar el programa de hoy. Bueno, vamos a seguir con la información, no nos vamos a ir de línea, porque la Sudamericana, como le dije, tenemos como participantes a equipos argentinos y equipos que están por pelear, están ahí, así que le vamos a contar cómo quedaron las fases de grupo de la Copa Sudamericana Total, porque tenemos como participante que quieren ganarse un puesto muy importante, que son Vélez Arfiel, Lanús y River, que son los tres equipos que quedan como partícipe en la Argentina en la Copa Sudamericana. Y bueno, nosotros vamos a brindarle los cuartos de los finales, qué días y a qué hora y quiénes se van a enfrentar, para que el que gana acá se va a llevar un puesto muy importante, tanto en equipos argentinos, ¿no, Miguel? Así es, no solamente los argentinos van a estar jugando, sino que también hay equipos brasileros, colombianos, en el caso de equipos sudamericanos, se van a estar enfrentando San Pablo, se va a estar enfrentando contra Atlético Nacional. Esto va a ser el 30 de este mes, a partir de las 9:30 más o menos de nuestro país. La semana que viene, así que la semana que viene en Fox Sports va a estar viéndose estos partidos, que van a ser atrapantes. Ya con la primera llave, San Pablo y Atlético Nacional, van a ser un partido muy atrapante para ver. Si no, y después quién. Y después también tenemos otro duelo de sudamericano, Libertad de Paraguay, ¿no? Libertad de Paraguay va a estar enfrentando a Itagüí, el día 31 a partir de las 21:30 aquí en nuestro país, Y bueno, después en otro de los cotejos, Ponte Presta va a estar enfrentando en calidad de local frente a Vélez Arfiel el día 31, Y bueno, y la llave argentina, que acá se van a jugar con todo, Lanús y River, que va a ser la semana que viene, el 29 de noviembre va a ser ese partido de Lanús y River, va a estar jugando primero en la cancha del Granate y después en el Monumental, así que atentos, porque la semana que viene vuelven a jugar los argentinos y hay un puesto muy importante, nada más y nada menos que pase a semi, va a estar participando en la Copa Libertadores, que en diciembre va a ser el sorteo, ya está confirmado que en diciembre va a ser el sorteo de la Copa Libertadores el año que viene, 2014, igual que el Mundial, así que va a estar buenísimo que equipos argentinos, ojalá que esté Vélez, esté River, esté Lanús. En Lanús y River va a haber un argentino ya, y ojalá que esté Vélez también, porque hay que destacar que los argentinos. Sí, por ahí también van para recatar. Digo, no, Ponte Presta es un equipo de la segunda división del equipo brasilero. Bueno, que bueno, también tiene su hinchada, tiene su localía, ¿no? No deja de ser, más que por el nombre, un equipo brasilero. Así que bueno. Los brasileños son duros, así que sí, claro, va a ser un partido va a ser un partido bastante complicado, pero bueno, Vélez está experimentado para bueno pasar este tipo de pruebas, así que bueno, esperemos todo que le vaya con la mejor suerte y bueno, que todo el pueblo velezano esté festejando la semifinal. Se nota que sos Vélez Arfiel, ¿no? Se nota. Y hay que destacar también a San Pablo, el último campeón de la Copa, así que va a ser una llave bastante peleada y la semifinal va a ser bastante, pero bastante dura también. Acá tenemos a un compañero, el Pato, que se está destacando, hoy va a tocar, ¿no? En la fiesta del Olga, ¿no? Así es, el Pato es bueno, uno de los integrantes del grupo que está haciendo furor aquí, no solamente en el barrio, que sino también está haciendo estragos por ahí, por la ciudad y por la región. Así que bueno, le vamos a pasar el micrófono. Queríamos que más o menos nos sintetice cómo se están preparando para hoy. Alto Corte se llama el grupo. Así es, muy bueno, muy buenas tardes acá del programa La Nueva Deporte, ¿no? Gracias a Luca y a vos por brindarme por lo que yo pasé, ¿no? Bueno, sí, la verdad que vamos a comentarle que estamos un poco nerviosos con los chicos, ¿viste? Ya, igual ya tenemos un par de lugares donde fuimos a tocar y calmamos un poco los nervios, pero los nervios siempre están. Y más en el Olga, loco, que es lo que nosotros, el objetivo que nosotros queríamos llegar. Y bueno, gracias a Dios y a todos los compañeros que están acá, se nos va a poder dar de poder tocar allá. Y bueno, vamos a tratar de hacer un show copado, que toda la gente le guste y que se cope. Bueno, es el Olga queda en Se Centra, entre 10 y 11, la entradita anticipada, 10 pesos, ¿sí? 10 pesitos para el que quiere ir a ver a la Zamba Cumbia y Alto Corte. O si no, vos que estás del otro lado y afuera, venite a acercás a mí, yo tengo preventas también, que la vas a pagar al mismo precio. Así que, bueno, ¿cuánto es el precio, entonces? ¿Cuánto es el precio? 10 pesitos. No es nada, así que acérquese, vecino, que Alto Corte va a ser un gran show y qué manera no perderse ese show, ¿no? En el Olga, de sí, la presentación de los chicos. Así que aproveche acá que lo tenemos al Pato y ajá, venga a comprar su preventa, que no, 10 pesitos no es nada, así que no lo pagás ni siquiera en un boliche, digamos. Una entrada en un boliche hoy en día está alrededor de 40 o 50 pesos, digamos, ¿no? Así que no se refleja, ¿no? Tres bandas van a estar, así que bueno, esto está organizado por, obviamente, ¿no? Por Mansión Obrera, que bueno, va a estar juntando guita, ¿no? Para terminar su propio espacio, para poder seguir dando talleres, para poder abrirle las puertas todos los días aquí al barrio, y bueno, también para financiar los autos talleres. Así que bueno, una buena iniciativa, y bueno, new yorkina, estás más que invitado. Sí, no toda la ciudad que esté. Y toda la ciudad de Berisso. Que esté interesado por hacer esto, ¿no? Por ayudar a los chicos, porque es para ayudar a hacer un lugar importante, para ayudar a los chicos que para tengan hacer sus un lugar cosas mejor, sí. Sí. Bueno, entonces los esperamos a todos allá. Seguramente van a estar ustedes también. Espero que les guste. Seguro. Y bueno, che, nos vemos todos allá y un beso y un abrazo enorme para toda la gente del otro lado. Bueno, gracias Pato por brindar. Esta, y cómo se siente el Pato, tanto de tocar, los más integrantes también, los chicos que hace poquito ya comenzaron y tienen esta oportunidad. Y nosotros, todos los vecinos que estén escuchando, que tengan la oportunidad de comprar la entrada, aproveche ahora que tenga el Pato 10 pesitos y vas a encontrar no solamente Alto Corte, ya le estábamos diciendo a los otros grupos que están con todo. Bueno, vamos a un bloquecito ya. Y sí, después ya la gente quiere escuchar música, aparte de informarse, quiere escuchar música. Y bueno, aquí está nuestra querida compañera Julia, bueno, que nos va a estar deditando con un tema, ¿cómo se llama el temita? La camada solo por vos, para vos que te gusta la música. Bueno, seguimos con la nueva deporte. Hubo un problemita, perdón a la gente que esté escuchando la radio, hubo un problemita por la carga de la música, pero ya cuando esté cargado, mientras tanto, usted quiere comunicarse a la radio, quiere participar por la camiseta de Estrella de Berisso, acá nosotros estamos pensando con Miguel si le vamos a tirar la pista, todavía no está de acuerdo, pero después del temita seguramente ya le vamos a estar diciendo la pista, sí, vamos a decir a la pista a la gente para que participe, ¿no? Yo le tiro un número nomás. Un número. Del 1 al 20. Del 1 al 20, entonces. Así que tiene el numerito. Si ya está pensado. Hay tiempo para bajar, así que. Sí. No hay problema. Puede bajar del 20 para abajo, así que es fácil, así que aproveche esta pista. Bueno, ya tenemos el temita para quién nos había pedido el temita. Steffi. Para Steffi, entonces, perdón por esto que está medio lento la música, pero ya va a estar atento y ya va a estar disfrutando el temita que estuvo pidiendo de La Camada, ¿no? Es una camada que es un grupo musical que se está formando cerca de acá, de Berisso, es este grupo musical que está haciendo fama también por otros, con otros también grupos musicales. Rocío Quiroz, una nueva también que salió este año, también equipos musicales grupos musicales que coso que está haciendo ahora conocido, y nosotros tratamos de la mejor forma de brindarle la música. ¿Ya tenemos la música acá o...? Vamos a intentar el tema. Y bueno, y si no sale, bueno, veremos qué te parece si seguimos. ¿Qué te parece si seguimos con la información y después vamos con el temita? Como quiera. Bueno, vamos a seguir con la información porque tenemos que informar también, porque la Liga Mateo Platense se jugó el día sábado y Estrella de Briso se jugó un partido, atrapando un partido, no sé si el partido más destacado de la Liga Mateo Platense de la séptima fecha, porque Estrella de Briso jugó, volvió a la cancha de Estrella, una cancha de Estrella que estaba repleta. La cancha de 11 de Estrella y un Villamontoro que venía de ganar, acá se iba a sacar chispa sí o sí. Este era un partido que ganaba, iba a quedar puntero, pero solo. Y bueno, se demostró que iba a ser un partido bastante duro, bastante de buscar. Sabíamos que no, que se iba a encontrar con un equipo, ¿no? Que le iba a hacer el partido de igual, ¿no? Ahí. Así es, porque Villamontoro venía de ganar, Estrella de Briso también, ya venía de los dos, se venían a ver las caras, estaban casi punteros los dos. Los dos venían de ganar, los dos venían bien. Los dos venían punteros. Por eso. Así que el que ganaba se quedaba solo, pero no pudo ser ni para Estrella ni para Villamontoro, fue empate 0-0 sin goles. En un área Mateo Platense que le da oportunidad, porque le da oportunidad a equipos que están peleando ahí, como Curuzú Cuatiá, como Nueva Alianza, que están ahí cerquita. Están, pero a dos puntitos más o menos. Ahí nomás. Y Villamontoro, que estaba puntero con Estrella, pero por un empate, que si ganaba era bastante, pero bastante tranquilo para el equipo de La Cebra. Pero La Cebra no pudo, sabía que era un equipo complicado, que no se iba a dejar caer así fácilmente. No fue así, fue un empate 0-0 y se repartieron un puntito para cada uno. De esta manera se encuentra puntero los dos con 15. Pero sigamos repasando los resultados, porque también estuvieron enfrentándose Adib contra el conjunto de Centro Fomento de los Hornos. Fue victoria para Adib. Acá Adib, el que gana, se va a atrapar y bastante, porque Adi con esta victoria se pone a 12 nomás y está ahí nomás a 3 puntitos del puntero, así que 4 nada más, un partido y un empate solamente, así que es importante para Adi esta victoria para estar ahí peleando. Pero también jugó San Martín y Tolosano, pero fue una jornada bastante y lamentablemente, porque no se pudo jugar, no se pudo iniciar, porque hubo violencia, hubo incidentes en ese lugar, en San Martín, que no se pudo jugar ese partido, que es lamentable. Sí, otra vez un hecho lamentable, ¿no? Siempre, bueno, culpas de uno, de algunos inadaptados, ¿no? No, haciendo estas cosas, ¿no? Portándose mal, ¿no? No yendo a alentar al equipo. Y bueno, sucede no solamente en los... Ya lo dijimos, en todos lados parece. En todos los ascensos, digamos, ¿no? Y bueno, no se extraña, pero bueno, es una lástima porque la gente que va a ver al fútbol, que le gusta ver el fútbol, termina haciéndose asustada, ¿no? Con miedo por ahí de volver a la cancha, y eso creo que es importante que seamos conscientes. Y bueno, pero lamentablemente no se pudo terminar el partido, eso es lo que... No se pudo ni realizar el partido, es lamentable lo que sucedió, que tanta gente va a disfrutar a un equipo que quiere ver a su equipo ganar, jugar bien, disfrutarlo también, y ir a la cancha y saber que por ahí te pasa algo, o hay muertos, o está asustado. Es lamentable que suceda en esto, ¿no? Yo lo estábamos hablando con Miguel durante los programas anteriores, con el tema de las hinchadas de visitantes que no pueden ir, pero acá en la Liga Mateo Platense no pasó lo mismo. Pueden ir los dos equipos a disfrutar, alentar a su equipo, y pasa estas cosas de tener accidentes, de que no se pueda realizar partidos. La verdad que San Martín y Tolosano entonces dejaron una fecha para otra ocasión por temas, eso, encima no se sabe si va a poder disfrutarlo con gente, pero bueno, se pudo y no se jugó. Entonces San Martín de los Hornos con Tolosano va a quedar para otro momento ese partido, pero sigamos repasando porque aunque no se jugó ese partido, también jugaron otros encuentros, porque jugó Peñarol Infantil con Real Sociedad, empataron 2-2 y se repartieron los puntos. También jugó Las Lomas, el último campeón de la Liga Mateplatense, que empató, que ganó 1-0 con goles de Nervo, del goleador, de Nervo el goleador. También jugó Bransen, que cayó con Nueva Alianza y se pone ahí puntero casi con un puntito solamente. Nueva Alianza y el último, el Decano, el que está jugando la Argentina, ahí nomás está jugando también la Liga Mateplatense y jugó con Forever, fue 0-0, fue entonces una jornada de muchos empates, como está destacado acá, ¿no? Sí, la verdad que bueno, pero por lo menos los partidos se jugaron, así que no varía mucho, digamos, ¿no? Si miramos bien la tabla, hay varios equipos, los más cerca de los punteros, que son Villa Motor y Estrella, son Curuzú, Cuatiá, Nueva Alianza, que tienen 13, que están a 2, Everton y Tolosano, que también Adip, que bueno, están ahí cerquita, nada más que a 3 puntos. Sí, ahí nomás, así que acá es un torneo corto, es un torneo peleado, es un torneo que Estrella no tiene que bajar, porque si baja, lamentablemente los equipos se le van a acercar y lo van a pasar. Y después se le va a hacer complicado, porque son solamente 13, 14 fechas nada más, que pasan rapidísimo y los equipos que pierden ya no tienen muchas posibilidades. Lo le pasó a Peñarol, a Forever, que ganaban y se le fueron cayendo, y Estrella, que tiene la oportunidad de ganar y que los otros equipos empaten o pierdan, le da posibilidad de seguir peleando y soñar con un nuevo campeonato, que sería una estrellita más, así sería, que aparte de la que está del sorteo, que, ¿no? Que son de 1 al 20, que estamos acá con el sorteo. Bueno, si gana esta, sería una estrellita más, ¿eh? Así que, bueno, más que invitarte, ¿no?, a que nos conteste la consigna del día, digamos, ¿no? ¿Cuántos campeonatos tiene Estrella ganados, digamos, no? Lo podés contestar al 1550-83-535, si no, al fijo, al 461-2733, tratás por el Facebook, por el chat, radiolacharlatana@gmail.com. Así es, como vos decís, Miguel, es fácil. Para los que son fanáticos de Estrella, yo creo que son un montón de acá en el barrio que lo deben saber o tienen dudas o sí, no por sé. Eso, por ahí son algunos que son mucho más jóvenes, por ahí van a alentar el equipo, ¿no? Y no tienen bien claro cómo es la historia de Estrella, digamos, en general. Por ahí los más grandes ahí tendrán que hacer hincapié, contarle un poquito, ¿no?, de cómo fue la historia, digamos, deportiva de Estrella de Berisso, que bueno, volvemos a repetir, tiramos una ayudita del 1 al 20, hay tiempo para bajar, son varios numeritos. Yo lo quiero ayudar, le voy a decir del 10 al 20, son 10 numeritos nomás, ahí bueno, hay está uno. Bien, está bien, muy bien. Ponemos un poquito más, le ponemos un poquito más de suspenso. Más de suspenso para que la gente tenga la oportunidad. Y no se haga mucho lío, sí. Del 1 al 20 bastante. Del 1 al 20 bastante. Y bueno, considerando un poco más la propuesta, del día 20 por ahí está entre el 10 y el 20, o sea que son más de 10, digamos. Así que bueno, esperamos tu respuesta. Bueno, para cerrar ya la Liga Mateplatense con Estrella, vamos a repasar la fecha que viene. La fecha, no va a haber fecha en la Liga Mateu, así que para la próxima se enfrentarían Tolosano con Everton, Peñarol Infantil con la Loma de Gárnica, Fomento Los Hornos con San Martín, Nueva Alianza con Curuzú Cuatiá, Adip con Villa Montano, un partidazo, igual que Forever con Branset, y Estrella de Berisso viajará a visitar a Real Sociedad, de un equipo nuevo, así que va a ser un partido atrapante para Estrella, que si gana va a tener la posibilidad de seguir puntero, así que tienen que ir a ganar o o no a ganar, ganar o ganar. A ganar o ganar, como dice el eso dicho, sí, ¿no? Bueno, seguimos aquí en la charlatana, en Rodeo de Visitas. ¿Usted había pedido visitas? Bueno, parece que se está dando ese famoso dicho concreto, digamos, ¿no? Primero eran chiquitos. Bueno, se convirtieron en grandes ahora. Bueno, tenemos la visita acá del ESE, que nos viene a hacer el aguante. ¿Está todo con rock el ESE o no está participando? ¿Está confirmado el programa después? ¿Va a estar el ESE ahí? Obvio, papá, sí, vamos a estar con todo el rock ahí nomás. Y toda la potencia que se juntó en estos días, ¿no? Que no tuvimos radio. Y bueno, vamos a estar con la full con el rock. Bueno, si usted sos fanático de rock, así como él, como el ESE, como toda la potencia metalera aquí en Todo con Rock, a continuación, después de la Nueva Deporte. A las 20 horas va a ser el horario de Todo con Rock, que se lo extrañaba, ¿no? Se lo extrañaba de sí, tanto tiempo. Bastante a los chicos, ¿eh? Sí, así que con el Porra, con el Sergio, con el ESE, le van a estar brindando toda la música rockera. Así que si sos fanático del rock, a las 20 horas Todo con Rock. Ahí está, vamos a un bloque musical y bueno, seguimos aquí en la Nueva Deporte. Ya pasaron prácticamente 53 minutos de la hora 18 y volvemos con más información dentro de unos minutos. ¿Ya tenemos el temita? Ya tenemos. Entonces, para Steffi, que pidió el temita de la camada, ya está todo. Así que vamos con el temita y ya volvemos. estamos, la camada, nos estaba dejando solo por vos, Bueno, están cayendo algunas gotas aquí en nuestra querida ciudad. Bueno, no queríamos dejar de lado el pronóstico del tiempo, el pronóstico del tiempo que dice para hoy va a estar nublado con lluvia y bueno, una mínima de 13 grados y una máxima de 19, y para el día de mañana continúa en la lluvia, va a estar en la mínima 15 grados y la máxima va a ser de 22 grados, Así que, bueno, si salís esta noche por ahí, llévate algún paraguas o algún piloto, alguna, por la duda, digamos, ¿no? O alguna campera que sea el aguante, digamos, ¿no? Miguel, yo el domingo tenemos que ir a votar, ¿no? Sí, exactamente. Quiero saber cómo va a estar el tiempo, si va a estar ayudable para ir caminando, y tenemos que ir con paraguas o con puña abrigado, no sé. Aparentemente va a estar nublado, nublado con algunas algunos vientos, pero todo indica que bueno, viene la seguidilla del sábado, así que bueno, va a estar parcialmente nublado y bueno, esto no cesa de que pueda haber algunas llovinas. ¿Cómo tenemos que ir entonces? ¿Vestido? ¿Un busito? ¿Un paraguas con la mano? Por la duda un paraguas no viene más. Pero bueno, según como veamos el tiempo cuando lo levantemos, digo, ¿no? Seamos relativos, tampoco vamos a llevar el paraguas a pasearlo porque no tiene sentido tampoco. Entonces si nos encontramos así como está ahora, nubladitos, con lluvia, sí, hay que llevarlo. Y ahora es como que llovizna para, pero bueno. Está así la cosa, está media verdín, media áspera, pero bueno, aquí en el barrio de la Nueva York le estamos poniendo toda la ficha, haciéndote el aguante y bueno, escuchando buena información, buena música y unos ricos matis aquí en la Nueva Deportes. Igual es un viernes bastante loco el día, así que muchísima gente del barrio está pensando, llueve, para, saco la ropa o no. Me pongo un buzo, me saco el buzo, me dejo una remera, sí, como muy loco. Bueno, vamos a seguir con la información porque nosotros seguimos informándole a todos los oyentes que están del otro lado porque tenemos información de... Seguimos con la ciudad, seguimos, ya dejamos a Estrella de lado y vamos a pasar al básquet del Selle, a un Selle que últimamente nosotros le estamos brindando bastante información y la gente... Le estamos trayendo suerte, ¿no? Y le estamos trayendo bastante, pero bastante suerte. Bien, ahí. Solamente una caída nomás, después de que le empezamos a informar. Una caída solamente, está ahí nomás. Venimos invicto, digamos, estamos ahí con Banco Provincia de Sudamérica, pero el Selle jugó y jugó como tiene que ser, como que tiene que hacer así el equipo fuerte, que gane, que no se baje, porque nosotros decíamos que perdió y que se iba a bajar, y nosotros les tirábamos siempre el aguante, le decíamos no, que no se baje porque le va a ser difícil. Bueno, nos hizo caso el Selle y no bajó porque consiguió una victoria con Mayo, que fue la siguiente. ¿Cómo todo salió? Fue 82, ¿no? ¿Puede ser? 82 a 74, un Selle que fue un resultado bastante cómodo, para decir, porque acá juegan hasta los segundos, juegan para ganar, así que tranquilamente lo ganó el Selle que solamente cayó contra Banco Provincia, que fue el equipo que enfrentó la fecha pasada, nomás, que cayó, bueno, volvió a jugar de local y le ganó a un Mayo que viene bastante, pero bastante flojo. Está último en la tabla. Está último, era un punto que para el DT y los jugadores no lo tenía que perder. Y fue así como hizo el Selle, no fue con la confianza de conseguir ese puntito que tenía que conseguir. Y un Selle que con esta victoria se pone ahí nomás, a 0,5 nada más, se pone porque el puntero es Sudamérica con 37,5. ¿Y el Selle cuánto tiene? El Selle, bueno, vamos a decir el segundo, que es Banco Provincia, que tiene 37, lo sigue. Ahora lo sigue el Selle con 37 también, perdón. No lo decía, no lo decía Banco Provincia porque Banco Provincia nos sacó. ¿Cómo es? La cábala que veníamos nosotros haciéndole el Selle. No había entendido. Y el Banco Provincia me me puso un poco bajón porque nos sacó la cábala, porque le ganó al Selle y perdió el invicto, ¿no? Bueno, decíamos, el Selle entonces con 37, Universidad con 35, Tolosano con 31, un poquito más abajo, Universitarios con 30,5, Chascomús con 29, Náutico con 27 y cierra esta tabla de 9 equipos, Mayo con 25,5. Ahí está más o menos los resultados y bueno, las posiciones del básquet, bueno, que acá en el Selle por ahora le venimos trayendo suerte, pasando los informes. Así que bueno, espero que siga en alza el equipo y bueno, que no deje... Que si sale campeón, que no se olvide de nosotros, ¿no? Si no, que no, que nos reconozca, digamos, ¿no? Que nos reconozca la institución del Selle, tanto el Selle como el Hogar Social o Estrella, que están haciendo estas actividades. Más conocido lo tenemos a Hogar Social, al Selle, a Estrella, que están haciendo trabajo bastante bien en el básquet, en otras actividades que tiene también, está haciendo de la mejor manera, y un Villa San Carlos también, que en el básquet no se está hablando mucho, porque lo tenemos a Villa San Carlos en el fútbol, y hace más la importancia el fútbol que las demás cosas, ¿no? Por ahí está bueno también saber, ¿no?, que no solamente Estrella, tanto Estrella como algunas instituciones se dedican solamente al fútbol, que también el básquet también es importante, y creo que varias instituciones lo están demostrando y lo están demostrando bastante bien. Así es, como vos le decís, acá hay muchos fanáticos del fútbol, pero sí, en el básquet también. Si vos te pones en el básquet, si vos te pones en el básquet, decís, Estrella está jugando la Liga Nacional. La Liga Nacional es uno de los torneos más importantes, no sé si el más importante del básquet de acá de Argentina, porque se enfrentan de todos lados, así como una B Nacional, hay el fútbol argentino que se enfrentan, y tenerlo si vamos a la importancia del básquet, que mucha gente de Estrella debe estar dando importancia mucho al fútbol, no tanto al básquet, pero si te pones en el básquet va a decir, estamos jugando una Liga Nacional, un torneo bastante peleado, que juegan equipos de primera como Lanús, como Quilmes, como Boca, que juegan esa Liga Nacional. Gimnasia, Estudiantes. Sí, que juegan esos equipos, y tenerlo a Estrella en esa Liga Nacional es algo para la ciudad, que no lo debe tener tanto reconocido. Sí, es como que también, ¿no?, este propósito de, digamos, ¿no?, como suponer, ¿no?, lo que está pasando con Villa San Carlos, digamos, ¿no? Claro. Estando en el Nacional B, ¿no? Jugando con equipos de primera, que fueron de primera, y que, ¿no?, no es casual, un equipo que viene desde abajo, ¿no?, que viene paso a paso, que, bueno, demostró ser el mejor, digamos, en su categoría, en su etapa, digamos. Ahora, por ahora, está transitando por un momento muy difícil porque, bueno, no conoce la categoría, es muy difícil, todos los equipos son competitivos, algunos, pues, como decía recién yo, de gran jerarquía, pero bueno, está el desafío, así que, bueno, lo felicitamos por el logro que hizo, ¿no?, por la trayectoria y por todas esas cosas, ¿no?, que bueno, un equipo solamente va para reconocer, ¿no?, que el equipo de Berizzo, bueno, está ahí entre los equipos más importantes del fútbol argentino. Así es, y si vas en el básquet, vos decís, sos le dan mucha más importancia al básquet, y lo decís, Estrella está ahí, va a decir, la ciudad tiene que estar orgulloso de que Estrella en el básquet femenino, porque el masculino se pasa en TC Sport. Si vos vas a TC Sport y vas al básquet de la Liga Nacional, ahí vas a encontrar los equipos en masculino, que son equipos que si vas al femenino, ahí Estrella no lo vas a encontrar, pero en el femenino lo vas a encontrar. Le dan mucha importancia al masculino, pero si vos pones en televisión al básquet nacional, a la Liga Nacional del básquet femenino, lo vas a encontrar a Estrella y le van a dar más importancia. A nosotros le vamos a dar mucha importancia también al básquet de la chica de Nacional, porque se están jugando la vida a cada partido, están jugando con equipos duros, con equipos de primera, Lanús en equipo duro, también está que hay uno de Chascomún, hay uno de Berazategui, hay uno de Salta, de Mendoza, de todos lados, que se están enfrentando en esa liga, y tenerlo a Estrella en la Liga Nacional es un orgullo para la institución, es un orgullo, y más para las chicas, que y para Berizzo también es, ¿no? Por eso le decía, porque en el fútbol se está transmitiendo, le están dando mucha importancia, y si pasaría en el básquet, lo tendríamos a Estrella en femenino, ahí jugando la Liga Nacional, que es la segunda categoría del básquet de la Liga de acá de Argentina. Muy bien, bueno, seguimos con la información. ¿Tenemos alguna respuesta por ahí? ¿Eh? Sí. Acá están reportando la consigna. Bueno, ahí está. Patricio dice que, bueno, dijimos del 10 al 20, ¿no? Sí. Bueno, Patricio nos responde que son 21 torneos, ¿eh? Ahí dejó los tres últimos. Así que, bueno, Agustín también respondió la consigna. Se fue un poquito más lejos, tiró más de 20. Así que, bueno, nos dijo más o menos 30 torneos. Cosa que, bueno, ojalá lleguemos ojalá. Ojalá lleguemos a 30 torneos. Pero bueno, ahí están respondiendo la consigna. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer que, bueno, que el que más cerca esté se pueda llevar el premio. ¿Qué le parece? Ahí Patricia estuvo bastante cerquita. Bastante cerquita. Vamos a sumarlo por participar, participar, y porque se nota que son fanáticos, que quieren ganarse la camiseta. Entonces Patricio y Agustín van a estar participando para el sorteo, que lo vamos a estar pensando más adelante, cuando la gente seguramente ya está pensando. Y vos que estás del otro lado, que estás ahí en el Facebook, respondenos ya cuántos campeonatos tiene Estrella. Y si andás por el celular, bueno, comunicate al 1550 83 535, si no la vía directa 461 2733. Estás participando por la camiseta de Estrella, que ahí te vas a dar cuenta cuando veas la camiseta de Estrella, cuando realmente lo ganes, y bueno, y sepas cuántos campeonatos, bueno, te vas a dar cuenta de cuántos campeonatos realmente tiene Estrella de Berisso como institución. Entonces, Agustín y Patricio por ahora están ahí. Ya están participando entonces para el sorteo. Estén atentos a los programas, porque nosotros no sabemos bastante cuándo va a ser ese sorteo. Nosotros esperamos que participe más gente para que se haga más divertido, más duro, más así ahí, que estén atrapantes ahí todos juntos y están ansiosos de ganarse, ¿no? De esta camiseta de Estrella que nos dona acá el presidente de Estrella, así que nosotros le damos el lujo de que la gente participe, que juegue y se gane esta camiseta, que seguramente hay muchos fanáticos. Qué más lindo que ganarte la camiseta en un concurso de radio y alentar mañana a Estrella, ¿no? Sí, te la hacemos un viernes y el sábado te vas con la camiseta. Claro, qué lindo, qué golazo. Bueno, yo tengo una gana de seguir tomando unos mates, escuchando la mejor cumbia que nos está brindando la charlatana. ¿Qué te parece si vamos a un temita musical? Ya casi nos estamos despidiendo, así que quédate ahí, que tenemos un montón de información para brindarle a todos ustedes. Ya volvemos. ¡Maldito! ¡Que comience la fiesta! ¡Atención a toda la unidad! Joder, me gusta embriagar, matar, amanecer. Me gusta tomar, me gusta joder. Me gusta embriagar, matar, amanecer. Le doy al vernet, le doy al champagne. Le doy al tequila hasta yo caer. Le doy al vernet, le doy al champagne. Le doy al tequila hasta yo caer. Esto es R Music y Early Records. Hacemos palma, los pibes y la piba bailan una cumbia. Oh, muévalo, muévalo hasta abajo. Muévalo, muévalo bien despacio. Muévalo, muévalo lo que trajo. Muévalo, muévalo pa'l carajo. Todos hacemos palma, todos hacemos palma, los pibes y la piba empiezan a saltar. Que comience la fiesta. Maldito. al amanete. Le doy al vernet, le doy al champagne, le doy al tequila hasta yo cae. Le doy al vernet, le doy al champagne, le doy al tequila hasta yo cae. Esto es R Music y Early Record. Hacemos palma, los pibes y la piba bailan una cumbia. Oh, muévalo, muévalo hasta abajo. Muévalo, muévalo bien despacio. Muévalo, muévalo lo que trajo. Muévalo, muévalo pa'l carajo. Todos hacemos palma, todos hacemos palma, los pibes y la piba empiezan a saltar. Que comience la fiesta. Maldito. Vamos, fiesta mancherera, viernes 25 a partir de las 12 de la noche, en el Centro Cultural Olga Vázquez, Plaza Macumbia, alto corte directo, desde la Nueva York. ¡Te esperamos! ¡No falte! Invita, Centro Cultural Mansión Obrera de Berisso. Y volvimos acá, después de escucharles el spot que ya les estuvimos invitando, que se va a realizar esta jornada para Mansión Obrera en el Olga Vázquez, en la ciudad de La Plata, ¿así es o no, Miguel? Así es, en 60, 10 y 11, la dirección, bueno, a partir de las 12 de la noche, ahí van a estar los compañeros, y bueno, la entrada bastante accesible, la preventa, acordate que están 10 pesos, y bueno, la entrada general lo vas a encontrar ahí en 60, 10 y 11, ¿eh? Va a estar tocando Alto Corte, el grupo de acá nuestro, de acá del barrio, de los chicos del barrio, que seguramente van a estar haciendo furor. Así es, entonces no perdás esta oportunidad y comprar la entradita, la preventa, que solamente 10 pesitos, y disfrutá a Alto Corte y toda la fiesta, obviamente, que va a realizar el Olga para Mansión Obrera, que está realizando, que está bueno, lo que está haciendo es ayudar para los arreglos de mansión, para darle... Para financiar los talleres también, ¿no? Los talleres para los chicos, que es bueno, que está copado. Bueno, ahí estamos. Seguimos ahí con más información, ¿eh? Aquí en La Nueva Deporte vamos a cambiar el segmento. Conocemos varios rubros, ¿no? No solamente está la pelota de fútbol y la pelota de básquet, sino que también está la pelota y la pelotita también, ¿no? En este sentido, vamos a estar cambiando la información, vamos a estar hablando del tenis, ¿eh? El triunfo de Del Potro, bueno, que ganó su partido, ¿eh? Del Potro, que ganó por 6-4, 6-4 le ganó al francés Paul Hermi, ¿no? Mateu, que tuvo un bonus para Juan Martín del Potro, que fue el partido, el número 300, el triunfo número 300 en el circuito desde que se hizo profesional en el 2005. El tandilense, ahora número 5 del mundo del ranking, se alegró por el pase a semi y celebró la marca en su carrera, digamos, ¿no? Es un placer es un placer haber llegado a los 300, a la 300 victoria en Basilea, ¿no? No sé si merezco, pero lo tomo como un lindo regalo, así que bueno, por el esfuerzo que vengo haciendo de muchos años, ¿eh? Un poco las palabras que, bueno, ha dedicado Juan Martín del Potro para todos su público y por uno, bueno, para todos nosotros, que bueno, seguramente muchos somos fanáticos de Juan Martín del Potro y bueno, otros no tanto, pero bueno, lo importante es que Juan Martín del Potro ganó y bueno, y sigue en carrera a en el torneo digamos, tan importante que se está disputando en Basilea. Así es, también que hay que decir que Del Potro mañana va a estar jugando su partido, porque se va a enfrentar al francés Roger Vasselin. Es un francés que viene de ganar 6-4, 6-3, 6-3 y 4-6 al alemán Daniel Brands, que viene bastante bien, viene en 65, en el puesto 65, así que Del Potro, hay que decir que está bastante, pero bastante lejos de ese jugador. Sí, sobre todo bastante que viene manteniendo un buen nivel, ¿no? Está demostrando que está en un buen momento. Bueno, así que Del Potro lo está demostrando. Sí, así como decís, Miguel, así que Del Potro mañana va a estar enfrentando al francés Roger Vasselin, que es el número 65 del mundo, que acá, aunque sea 65, el que está bien, que está bien con ganas, lo va a ganar, ojalá que sea Del Potro y pase a la final, ¿no? Así es, ¿eh? Y en otro lado, ¿no? Está en otros resultados también, hoy jugó Roger Federer, que se ubica número 6 del mundo, número 6 del mundo, juega en su ciudad y se iluminó con un festejo, digamos, ¿no? El suizo tuvo que transpirar para ganarle 6-3 y 7-6 al búlgaro Grigor Dimitros. En cuatro y su rival va a ser el tandilense Va a ser Popisil que viene de ganar de 7-6 y 6-4 al croata Dobrin, que es un croata, un jugador bastante duro, y el tanirense entonces va a estar enfrentando al número 6 del mundo, Roger Federer, mañana entonces también, que ya pasó cuarto, le ganó al búlgaro Grigor Dimitros y ahora se va a enfrentar a Popisil en la semifinal de este torneo de Basilea. Entonces ese será entonces, y esperemos que gane Del Potro y que si gana Del Potro y gana Federer, va a haber una final entre Delpo y Roger Federer en Basilea. Así que nada más y nada menos, dos que se conocen, dos que saben, ¿no? Con la ventaja que juega en su ciudad, que es, ajá, Roger, así que, y un Del Potro que está afiladísimo, que, ajá, hay que aprovecharlo, y que por ahí tenemos la confianza de que gane otro torneo y siga bajando para ser el número uno, ¿no? Sí, sabiendo sobre todo por el historial, ¿no?, que mantiene entre ambos, ¿no?, la diferencia que hay entre partidos ganados de Roger Federer frente a los partidos que tiene ganado Del Potro. Pero bueno, el tandilense, espero que, bueno, creo que está mostrando su mejor perfil, su mejor versión, está yendo bien por ahora, y ojalá se pueda quedar con el título, que lo está defendiendo, digamos, ¿no? Es el actual campeón, así que bueno, esperemos que esta vez sea ante uno de los mejores jugadores de la historia, como es Roger Federer, número 3 del mundo. Seguimos en la charlatana, pasaron ya 20 minutos de la hora 19, y bueno, ya nos falta poquito, y te falta poquito a vos también, para que, bueno, nos contestes la consigna al 1550-83-535, al 461-2733, la línea directa, y si no, al Facebook, radiolacharlatana@gmail.com. Bueno, simplemente tenés que contestar cuántos campeonatos tiene Estrella de Berisso ganados. Y bueno, estás participando nada más y nada menos que por la camiseta de Estrella. Bueno, Miguel, antes de cerrar ya el programita, ¿querés contar a la gente qué se va a tratar y cuándo se va a realizar esta jornada de deportiva que se va a hacer a nivel regional, a toda la gente que esté escuchando acá en Nueva York? Sí, por ahí, más que nada, bueno, para todos los vecinos y las vecinas que están escuchando aquí en el barrio, y para toda la gente de Berisso, bueno, que se está organizando un torneo interbarrial con distintos barrios de la gran ciudad de Berisso, ¿no?, donde invoca a jóvenes entre 12 y 18 años, jóvenes varones, y bueno, también mujeres, ¿no? La idea es por ahí también hacerlo mixto, que no sea solamente para hombres. Así que bueno, la idea es hacerlo en el Club Villarguello. Este torneo va a estar empezando a partir del 3 de noviembre, fecha que donde se va a inaugurar este torneo. Y bueno, la idea es empezar a laburar el eje de jóvenes, digamos, ¿no? El eje jóvenes, que bueno, sabemos que en distintos lugares muchos jóvenes, después que terminan de jugar el fútbol infantil, no tienen lugares. Y bueno, la idea es empezar a recolectar un poco a esos jóvenes, ¿no? Que por ahí no tienen lugar, ni condiciones, ni modo, ni nada como para poder entretenerse, digamos, ¿no? Ahora en muchos barrios está esta problemática de que por ahí los pibes no tienen lugar donde jugar. Donde realizar, jugar al fútbol. Hacer lo que más les gusta. Lo que más les gusta a ellos, que también influye eso, ¿no? Y bueno, concientizar de que se pueden hacer cosas importantes, solo hay que ponérselo en mente y bueno, ejercerlo, digamos, ¿no? Pero volviendo al tema, es como que vemos que los pibes tampoco tienen un lugar propio para ellos, como que ahora está instalado mucho el tema del ciber o de algunas cosas que por ahí, ¿no? El tema de la droga y demás, que bueno, que hacen que bueno, que los pibes estén reflejados en nuestra realidad hoy en día, ¿no? Que por ahí muchos que venimos de otra época, de otra etapa, no sabemos plasmar cómo hacerlo. Entonces, esta idea de poder empezar a hacer que bueno, que los pibes, y tanto los pibes y no tan pibes, y gente como nosotros, como yo, que me considero no un veterano, pero soy todavía muy joven, pero bueno, impulsar este tipo de actividades para que todos los chicos puedan hacer lo que más les gusta, que es jugar al fútbol, jugar al básquet, jugar al boiler, jugar al tenis, no sé, al deporte que más le guste. Sí, como vos decías, Miguel, yo me estabas contando esta semana de esa propuesta que estabas contando, y yo miraba ayer un programa de televisión que se llama Que Vuelva a los Potreros, que se juegan fútbol en los barrios y se hacen torneos que no solamente acá en la ciudad se está haciendo, hay muchos lugares que se está dejando de lado. De jugar fútbol, de hacerse campeonato, de hacer crecer a los pibes que tienen futuro de jugar al fútbol, al básquet, que ahora últimamente no se estaba viendo. Ahora sí, por ahí también relacionar esto de que por ahí hay lugares, ¿no? Como ser el Hogar Social, el Selle, Estrella de Abrizo, ¿no? Que son los lugares abiertos, que por ahí muchos chicos no tienen por capacidad, por quedar afuera por cupo y tienen ganas de hacer muchas cosas, y bueno, por ahí también mechar con eso, digamos, ¿no? Un poco de poder darle esa oportunidad que ellos realmente quieren. Sí, así como vos decís, Miguel, así que es una oportunidad grande y seguramente se va a sumar mucho, chicos, porque acá en el barrio hay un montón de chicos que les gusta hacer mucho deporte, más jugar al fútbol, y no hay espacio, no hay lugar. Y bueno, ese momento hay que aprovecharlo, y seguramente muchos jóvenes acá del barrio y todo y de toda la ciudad van a aprovechar eso y van a disfrutar de volver a jugar al fútbol como barrio, como se jugaba antes, que antes se hacía fútbol en todos lados, había canchitas. Sí, se hacían campeonatos, ¿no? Se juntaban. Che, y bueno, de acá del barrio vamos a estar participando, ¿no? Recordamos a la audiencia, a todos los vecinos y a todos los oyentes, que esto es la inauguración que vamos a estar pasando en todos los programas de la Nueva Deporte, más información, que esto recién empieza. Y bueno, más que nada es la invitación a acercarte a tu lugar de barrio, a preguntar, a informarte dónde se hace este torneo, y bueno, con mayor información te vas a poder enterar bien cómo es el torneo, cómo está preparado, y bueno, ahí te anotás y bueno, y vas a poder participar. Bueno, acá entonces nosotros nos comprometemos a informarle bastante, pero bastante bien, para que el joven, el pibe que quiere participar, seguramente se va a interesar, y mucho, y le va a interesar cómo hacer, y nosotros le vamos a estar informándole cómo tiene que ser, todas las reglas, cómo hacer para anotarse y participar, ¿no? En esta jornada de armar un equipo de fútbol, de básquet, de cualquier deporte, barrio, hacer y conocer otros chicos de otro barrio, hacer intercambio, ¿no? Ideas y por ahí, ¿quién te dice? Se pueden hacer amigos, ¿no? Digamos, ¿no? pueden conocerse, pueden hacer otras distintas actividades aparte de jugar al fútbol, no sé, digo, como desde un taller hasta, no sé, hasta empezar a formarse para laburar, o sea, tener otro tipo de vivencia, de experiencia, acumular conocimiento, que eso es importante, ¿no? Desarrollar el cerebro un poco en ese sentido, digamos, ¿no? No dejar que pase el tiempo y olvidarse y bueno, y no de caer en este bajón, en estas cosas que están pasando hoy en día, en esta realidad más que nada, ¿no? En esta realidad que, bueno, a todos nos atormenta, pero tenemos que hacer un esfuerzo para salir adelante y, bueno, hay que ponerle mucha garra, mucha fuerza, y creo que entre todos y entre todas vamos a poder. Así que, nada, está hecha la invitación. Vuelvo a repetir, esto va a reabrir el 3 del mes que viene, pero prometemos informar en todos los programas del Nuevo Deporte. Siempre va a haber reportajes, va a haber muchas cosas. Así que, bueno, nada, va a ser un tema más del programa. Va a ser un tema importante y nosotros vamos a hacerlo interesante, vamos a participar. Sacar conclusiones de cómo sacar reportajes, un montón de cosas, y para que la gente se entere y se sume y, bueno, que disfrute esta jornada que va a estar buena, y no va a ser solamente el 3, va a iniciar el 3, claro. Así que el inicio va a ser el 3 y después... En el club ya digo yo, después la idea es empezar a rotar por los barrios, seguramente por ahí la otra convocatoria van a venir acá al barrio, acá en Nueva York, después otra convocatoria va a ser en Villanueva, después otra convocatoria así, sí. Rotando por los distintos lugares... Pasando por todos los barrios. Pasando por los distintos lugares de nuestra querida ciudad de Berisso, che. Bueno, solamente nos queda para los saluditos y ya nos estamos cerrando el programa, así que empezá, Miguel, con los saluditos, los agradecimientos, lo que quieras. Tenés el micrófono, hacelos. No, por ahí nada, agradecer a los compañeros de DTL, ¿no?, que volvieron a la luz a nuestra querida y hermosa radio. Si no, no estaríamos transmitiendo, no estaríamos hablando. Así que bueno, más que nada a ellos por el gran esfuerzo que hacen cada vez que nosotros necesitamos de su servicio, y bueno, de que ellos están, y bueno, el pulmón que también le ponemos acá día a día a la radio, creo que también es un regalo para todos, y bueno, poder transmitir deporte, poder hacer cosas que a uno le gusta, creo que es importante, y bueno, agradecer a ellos y agradecerse uno mismo también por hacer, ¿no?, lo que le gusta. Después, bueno, más que nada la invitación para esta noche, para seguir sumando historia aquí en la calle Nueva York. El Centro Cultural se está invitando, se está necesitando, está haciendo una jornada para juntar plata y bueno, y para fortalecer sus talleres, así que va a estar haciendo una jornada el día viernes, hoy, a partir de las 12 de la noche. Bueno, y más que nada invitarlos a todos y a todos los vecinos y a todo que esté escuchando ahora la radio, que va a ser en 60, 10 y 11. Ahí vamos a estar haciendo la jornada. Y después nada, sabemos que entre mañana y pasado no va a haber fútbol, cosa que me voy a poner un poquito nervioso porque es como que me sacan la medicina. Pero bueno, eso, va a haber elecciones, así que bueno, a votar con tranquilidad, a pasar un domingo familiar, y bueno, traten de votar coherentemente, traten de pensar antes de votar, bueno, que elijan a la persona que ustedes o todos creamos correcta, y nada, mandarle saludos a todos y a todas, que bueno, el próximo viernes nos vemos con mucha más información, y seguramente vamos a estar detallando todo lo que tiene que ver con el primer encuentro del torneo interbarrial aquí de jóvenes, aquí en Berisso. Bueno, de mi parte, nada más. Bueno, Miguel, gracias por los saluditos. Yo también agradecer, obviamente, a mi familia por el apoyo que me da por hacer esto, que obviamente es algo que me gusta y me apoyan. También a los compañeros que hacen el esfuerzo de los problemas capaz que tenemos con la antena, con el transmisor, y hacen el posible para que esté rápidamente y nosotros podamos informarle a usted, vecino, y salgamos al aire, que últimamente estamos saliendo al aire y eso lo aprovechamos al máximo. También a todos los vecinos que nos escuchan, participan, y obviamente si tiene ganas de participar lo puede hacer durante la semana, y nosotros el próximo viernes le vamos a estar diciendo si está bien y va a estar participando. También, como le estaba diciendo con el tema de elecciones, que tengan un buen domingo, que voten a quien tienen que votar, y bueno, con el tema de la jornada, esperemos que sea bastante bien, que salga todo bien y que los pibes vuelvan a disfrutar lo que más les gusta, que es hacer deporte. Así que el próximo viernes vamos a estar informándole todo lo que tiene que saber deportivamente. Así que, bueno, nosotros ya nos vamos a estar despedir, pero tenemos algo, ¿no? Sí, por ahí antes me estaba olvidando, antes de avisarle a toda la audiencia, a la gente que está sintonizando, que bueno, vamos a estar diciendo la semana que viene el ganador, y bueno, y tenés toda la semana ahí en el muro del Facebook para contestar la respuesta. Acordate que estás participando por la camiseta de Estrella. Tenés que decirnos cuántos campeonatos tiene Estrella en su historia futbolera, cuántos títulos ha ganado nuestro querido Estrella de Berisso, y bueno, participás por la camiseta. Así que tenés toda la semana para responder, y el viernes vamos a estar diciendo el ganador. Ya tenemos algunos aproximados. Acá tenemos a Agustín, que puso más de lo debido, digamos que tiene 30, y uno que está cerquita es Patricio, que puso 21. Y acordate de dejar tus últimos 3 números de documento. Así que nada, eso quiere decir. Bueno, gracias Miguel. Entonces nosotros cerramos este programita del día de hoy. Espero que le haya gustado. El próximo viernes vamos a estar nuevamente informándole. Como el viernes nosotros cerramos la semanita con todo el deporte que usted tiene que saber. No se vaya, que ahora entre media hora viene Todo con Rock. Así que se están preparando los chicos para las 20. Entonces Todo con Rock. Sos fanático del rock, no deje de escuchar la 98.50, que a las 8 va a estar Todo con Rock en la charlatana. Nada.